reponer, hasta el muerto fue a perder, y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa cleto bajío, y ahora ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo su señora, murió, murió, murió. ¡Vámonos! Los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las funciones la banda municipal, y como eso de las 7 ya se mira desfilar las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar. Vámonos al parque cerca para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque cerca. Yo te llevo, tú respóndeme. Los muchachos por acá, las muchachas por allá, y sentados en las bancas los papás y las amas. Las muchachas por allá, los muchachos por acá, una vuelta, una mirada, ya se está cociendo el pan. Te dio jalón. Anda. Señorita, su pañuelo. Ay, señor, se me cayó. ¿Me permite esta cartita? Sí, señor, ya cómo no. ¿Me permite acompañarla? No. Nos mira mi papá. Por él no se preocupe, lo acompaña mi mamá. Vámonos al parque Zéfira para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque Zéfira. ¿Dónde llevo? Tú respóndeme. Los muchachos por acá, las muchachas por allá, y sentados en las bancas los papás y las amas. Las muchachas por allá, los muchachos por acá, así está la nevería donde empieza el... ¿A dónde vas, hijo? ¿Cómo que por una bolita de nieve? Pues no. Una malteada de fresa y paso güero, tengo tele. Cuando yo tenía tus años ya había nacido Piedad, Holocausto Justiniano, Maciosara y Nicolás, la menor de las Gutiérrez, con 100 vueltas se casó. Y esta Zéfira no sale por más vueltas que le doy. Ay, condenada muchacha, si no sales en esta te rifo. Vámonos al parque Zéfira para ver si encuentras cónyuge. Vámonos al parque Zéfira. Yo te llevo, tú respóndeme. Los muchachos por acá, las muchachas por allá, y sentados en las bancas lica y lica los zapás. Las muchachas por allá, los muchachos por acá, y la banda de mi pueblo toca y toca todo da. Para cantar, no para juntar dinero. Todos dicen que hago mal, pero ¿qué hago si no puedo? Cuando quiero ser feliz, me conformo estar cantando. Es lo malo de sufrir, que se va uno acostumbrando. Yo no canto pa' que usted se conmueva de mis penas. Solo canto por placer en las malas y en las buenas. Sin embargo, he de pensar que el jilguero ha de morir y que nada va a dejar. ¡Ay, pobre jilguero! Sin embargo, he de pensar que un buen día voy a morir y que nada he de dejar. Pobrecito de mí. Yo no puedo parrandear si mi bolsa no está llena. Meto mano pa' sacar, saco un hoyo y hallo pierna. con eso no he de pagar y hay que quedar a deber. Ahí me pongo yo a cantar, quien no cante es mi mujer. Mugre maña de cobrarle al que no tiene dinero. No me dejan ensayar, interrumpen al jilguero. Sin embargo he de pensar que el jilguero va a morir y que nada va a dejar. ¡Ay, pobre jilguero! Sin embargo he de pensar que un buen día voy a morir y que nada he de dejar. ¡Ay, pobrecito de mí! Oigaste, qué milagro que la miro. Oigaste, qué manera de cambiar. ¿Quién la ve? Como yo, lanza un suspiro. Ay. Porque estás de rete al tiro para hacerle hasta un poema que lo pueda melodiar. Es que mi corazón es un condominio, ¿eh? Oigaste. Que se ponen las mejillas. Oigaste. Si parece hasta un clavel. Sí, sí, sí. La otra vez que ibas de por las tortillas, las trae barrete amarillas y hoy las trae rete chapeadas como ciruelas en miel. Y a propósito de miel, ¿cómo dice que este se llama? ¿Eh? ¿Que se llama este Epifania? Ah, caray, pues hace bien. Con lo chula que se ve, va a causar un terremoto. ¿Dónde saques esa foto pa' lucirme con este? Oigaste, oigaste, oigaste. Ay. Oigaste. ¿Cómo le hace pa' ser tan chula? Ay, dolor. Oigaste. Oigaste, ¿quién le puso ese lunar? Oigaste, cuando vamos pa' Cholula, allá tengo una casita, tres vaquitas, una mula, y allí vive mi mamá. La mula es de mi mamá, ¿eh? Ay, qué re chula se ve. Cuando frunce su trompita. Ay, así como estás de ahorita, la otra noche la soñé. Ay, qué re chula se ve. Cuando sale de rebozo. Quisiera ser su esposo pa' lucirme con Asté. Oigaste, oigaste, oigaste. La renta, el teléfono y la luz.

pastor. Y a mí se me trata como dama mesalina. Hombre sindicato pone huelga en su cantón. Uy, yo soy la criada. Atrás cobardes, patronas del montón. Filo de espada, yo me echo al plato cualquier refrigerador. Ahora hablando de ese, voy a contarles mi aventura. Cuando por silosa una patrona me corrió. Anda por el mundo sin su padre una criatura. Niego su apellido secreto de profesión. En el trochis mochis de la vida una se encuentra. Con cada canalla de patrón, valga mi Dios. Que es una se agacha, la patrona la revienta. Pero ha habido casos que hasta corren al patrón. Yo soy la criada. Soy más mimada que los niños del patrón. No soy empleada, soy de la casa, otra señora del señor Arroz. Estaba lavando mientras Herminia planchaba, y afuera en la azotebuela de gritos Jova pegaba, y el radio ya ni la muela, por todo el patio sonaba. Escuincles, no estén gritando, rompieron ya el molcajete. Mamá, mi hermano Fernando mordió a la niña del 7. Dionis le estaba pegando, nomás le dieron un cachete. Ándale, escuincle chismoso, le van a romper todo el hocico por hablador y por pegón. Va a ver, fíjase por donde mal que no le traen nada a los santos reyes, de verdad, de la buena. Huele a frijoles quemados. Ruperta, ¿qué estás haciendo? Están pasando soldados, nomás los estaba viendo. No me eche brava, señora, ¿por qué me largo a mi pueblo? El lunes qué ricas habas, el martes como comites, el miércoles las buscabas y el jueves habas repites, y hoy viernes que ya te habas, me sales quiero que lites, ay cuatito. Son las 2 de la tarde, las camas no están tendidas, se están oreando las colchas, se estaban y andan perdidas. Ay, qué canijos ladrones, señoras, sean precavidas. La casa ya está en silencio, clarín si es de madrugada, toditos ya están adentro, tupiéndole a la roncada, y ahí trae mariachis Crescencio. su casa. Sale corriendo la nena, porque esa prisa, María, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu pena, tu excitación? Jorge, el que vende paletas, hace 3 días que no viene. Se fue del barrio con todo y maletas, y es lo que mantiene tu preocupación. No importa que pierdas un cariño, le pones Jorge al niño, que ahora tu amor va a ser. No pidas paletas ya, mi niña, que si ya no hay de piña, de coco van a ser. Riega tus flores, María, no riegues ya las paletas. No hay jardinera en la paletería, tú no prometas regarla más. Cuida a tu niño, María, él trae también regadera. Pero ya es otra María que tu casa y tu alma entera viene a alegrar. Jorge, el que vende paletas, hace 3 días que no viene. Se fue del barrio con todo y maletas, y es lo que mantiene tu preocupación. Cuida a tu niño, María, él trae también regadera, pero ya es otra María que tu casa y tu alma entera viene a alegrar. No importa que pierdas un cariño, le pones Jorge al niño, que ahora tu amor va a ser. No pidas paletas ya, mi niña, que si ya no hay de piña, de coco van a ser. Sale María de su casa, sale corriendo la nena, porque esa prisa, María, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu pena, tu excitación? Riega tus flores, María, no riegues ya las paletas. No hay jardinera en la paletería, tú no prometas regarla más. En el mar embravecido flota un barco, y ese barco va confiado a su timón. El timón lo lleva un viejo marinero, y ese viejo marinero, ese soy yo. Ese soy yo, marinero de los mares, ese soy yo capoteando un huracán. Y yo nací cosechando tempestades, pues que me duran airecitos de alta mar. Cuando al barco lo rodean los tiburones, echo el ancla y me subo al palo mayor. De un clavado me echo entre los más vientones, y a mordidas yo les quito lo hablador. Ese soy yo, marinero de los mares, ese soy yo cuando pesco un tiburón. Los dejo así, cual viejitos venerables, sin un colmillo como chupando limón. Con mi buque voy siguiendo una ballena, que la quiero a cachetadas madrugar. Se la voy a empanizar a una sirena, que anda en busca de un viejo lobo de mar. Ese soy yo, marinero de los mares, ese soy yo cuando quiero conquistar. A mi Cortés me las vende a 4 reales, yo puras habas de tablitas pa' nadar. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a trabajar.